Dedicamos com carinho esta nossa cantoria, a viola nordestina trazendo sua energia. Homenagem a Paulo Freire, andarilho da utopia. En La Rosa de los Vientos, G. Paulo Freire, pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza. Las niñas van sabiendo que es larga la huella que dejó Paulo en este mundo. Donde los oprimidos empuñan rebeldías, comienza a resonar la voz del maestro. Es desde las selvas de Guatemala, desde las poblaciones en resistencia de los pueblos mayas, que les cuenta Juan. Analizamos diferentes pedagogías, podemos decir cuál era la opción que teníamos que seguir, lo utilizar para la guía nuestra en cuanto a la enseñanza, y tuvimos que analizar la de Paulo Freire. Y a partir de ese análisis nos tuvimos que reunir y profundizar, ¿verdad?, que si cabía utilizar las enseñanzas de Paulo, y sí se aprobó, las comunidades lo valoraron y las enseñanzas fueron muy importantes y lo empezamos a aplicar. Y también agrega Manolo, su relato sobre la experiencia guatemalteca. Ellos generaron toda una especie, una organización, una visión de las cosas, incluso una educación. Ellos tuvieron un desarrollo de prácticas educativas necesarias para lo que estaban viviendo. Habían niños que lo que tenían que aprender a calcular desde la escuela primaria era si el ejército camina a una velocidad de tantos kilómetros y viene a tal distancia, ¿en qué momento va a llegar hasta donde nosotros estamos? Entonces, ¿qué tiempo tenemos nosotros para desplazarnos a otro lugar? Niños que tenían que estudiar eso. Tenían que estudiar sobre las plantas que había en la montaña y saber qué plantas eran buenas, cuáles eran malas, cómo se podían conservar los alimentos, tantas cosas que tuvieron que aprender. Este es el grupo Quiché de Chichastenango. Alegre mi corazón. Watch Kangel, but your share of boy, Omer Kamal, but your cup, the Mashker Bunjelaka, Hekler, the Ofko, Imbrojoleu, or Sikba Kachlal, Kirkmar Joshik, Homparo, don't stay, Provacholeu, but your share of Korkak, Yakor, Hakor, Kakna, Kortak, Kokor, Kantras, Korkam, Sankor, Hapjer, Bish, Hunti. ¿Quién es Paulo Freire entonces? ¿Cómo fue haciendo su camino? ¿Cómo se hizo maestro de maestras y maestros? ¿Cómo imaginó una nueva manera de descubrir el mundo? Las niñas preguntan, investigan, aprenden a aprender. Las niñas van sabiendo que Paulo nació en Recife, en el nordeste brasileño, el 19 de septiembre de 1921, en una zona pobre donde terminó la primaria. Fue un tiempo duro en el que conoció el sabor del hambre y donde nació su sed de saber. Cuando años después lo nombraron ciudadano del mundo, él recordó aquel punto de partida para su vida. Nos lo cuenta Óscar Jara. El pensamiento de Paulo Freire es un pensamiento que hay que verlo ubicado en un trayecto histórico que viene desde los años 60 por lo menos hasta los años 90, hasta el 97 que él muere, y por lo tanto hay que entenderlo ubicado en relación con los desafíos de la realidad que él fue viviendo y cómo él lo fue asumiendo. Entonces quizás hay varios Freires en cuanto a su línea de pensamiento, pero hay una sola persona, Paulo Freire, que fue viviendo todo eso a lo largo de la historia latinoamericana. Y la historia de lo que le tocó vivir, primero en Brasil, luego en Chile, luego en Suiza y África, después regresando nuevamente a Brasil, hasta convertirse, como él decía, en ciudadano del mundo, ¿no? Y una vez que le preguntaron, cuando le dieron a él un diploma de, como ciudadano del mundo, hizo una reflexión que dijo, bueno, en realidad soy ciudadano del mundo porque nací en Recife. Sí, y Recife es parte de Pernambuco, y Pernambuco es parte del nordeste brasileño, y el nordeste es parte de Brasil, y Brasil es parte del mundo. Entonces no sería ciudadano del mundo si no soy ciudadano de Recife. Porque él hablaba mucho de cómo su vida en Recife, particularmente en el barrio de Jabotao, donde él se había criado, lo había marcado a él profundamente en cuanto a las opciones por transformar el mundo. Y yo creo que eso sería casi como el elemento, uno de los elementos más destacables, es decir, pensar la educación siempre como un factor de transformación de uno mismo, de transformación de las relaciones con las demás personas y de transformación de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma, motorista é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sims, sanções, sanções de sim, sanções, sanções de sim, não, no, nine, não, no, nine, não, no, nine, não, sanções, sanções de sim, sanções, sanções de sim, não, contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Verdadeiro. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, bari bari bari bari bari bari, tem uma bala no meu corpo, bari bari bari bari bari bari, e não é bala de coco, bari bari bari bari bari bari, tem uma bala no meu corpo, bari bari bari bari, e não é bala de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, sanções, berra, sanções, bode berra, sanções, sanções de sims, não, no, nani, não, sanções, sanções de sims, não, contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Antes de haber concluido sus estudios universitarios, Se casó en 1944 con la profesora primaria Elsa Maya Costa Oliveira, con quien tuvo 5 hijos. En ese tiempo, les cuentan a las niñas, fue profesor de lengua portuguesa, se recibió de abogado y ejerció el cargo de director del sector de educación y cultura del Servicio Social de la Industria entre 1947 y 1954, del que luego fue superintendente hasta 1957. En esta experiencia tuvo el primer contacto con la alfabetización de adultos. Allí hizo una primera sistematización de su método, que hasta ahora es utilizado por diversos sectores populares para trabajar en la lectura del mundo y en la posibilidad de transformarse en sujetos activos y críticos. Nos cuenta Óscar Jara. Hace muchos años, estando en el Perú, en el 69, fue la primera vez que en medio de un movimiento creciente, social y político que había en el país, a partir del gobierno reformista de los militares, se empezaron a desarrollar una serie de actividades educativas en las comunidades. Y había la necesidad de hacer un trabajo de alfabetización con unas señoras en un barrio popular cerca de Lima. Y entonces me encontré con un texto sobre alfabetización, escrito por Paulo Freire. Y yo creo que desde ese momento empecé a mirar el trabajo educativo desde otra óptica. Empecé a sentirme desafiado a aprender y no solamente a enseñar. A escuchar a la gente y no solamente a hablarle. Cantó sin verso que Paulo Freire dejó. El método que él crió continúa hasta ahora. Trazendo um mundo de amor e alegria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir. Casi sin darme cuenta, terminé trabajando después de unos años en un proyecto de alfabetización, en el cual creo que fuimos bastante ortodoxos tratando de aplicar con mucho detalle la propuesta metodológica que Freire había elaborado en el año 71 en Chile. Y haciendo todo el trabajo de la búsqueda del universo vocabular, las palabras generadoras, diseñar el proceso de alfabetización. Trabajé durante esos 3 años en Piura, en el norte de Perú, en una zona de producción algodonera de obreros agrícolas. Yo creo que ese fue mi más fuerte y principal aprendizaje de lo que era la educación popular. Porque era, por un lado, había un contexto de movilización campesina, de tomas de tierras, y por otro lado, el proyecto en el que yo estaba era un proyecto que pretendía impulsar la participación consciente de los campesinos en ese proceso. Y lo que aprendí fue, bueno, fundamentalmente a eso, a tratar de encontrar en el diálogo la complicidad para hacer juntos cosas. Va a cantar Amparo Ochoa, Lápiz y Cuaderno. Sapichitera taña jique chauembe tu rosita. Sapichitera taña jique no huequia. Está tu compromisa tia tia tumbi changingu. Si quiere escuela primaria cumplir y pliringar y huecholinia. Sexto año el cumplir y luego secundaria. Quieren curarse que hay hijita mía. Ay, ay, ay, ay. Si quiere escuela primaria, cumplir y pliringar y huecholinia. No engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia. Así eres curarse que hay hijita mía. Ay, ay, ay, ay.